Hoy es un gran día para Chile, pero también es un gran día para el derecho internacional, para el respeto a los tratados internacionales y para la sana y pacífica convivencia entre los países. La Corte Internacional de Justicia de La Haya ha hecho justicia y ha puesto las cosas en su lugar, estableciendo en forma clara y categórica que Chile nunca ha tenido, tampoco tiene, ni nunca ha incumplido ninguna obligación en materia de derecho internacional ni en sus relaciones con Bolivia. Y por lo tanto, Chile, como siempre lo ha sido, es un país que no solamente cumple con el derecho internacional, también cumple y respeta los tratados que firma y, por supuesto, hace cumplir y hace repetir y hace respetar esos tratados a los otros países. Tal como lo hemos afirmado siempre, Chile nunca ha tenido ninguna obligación, ni la tiene hoy día, de negociar nuestro mar, nuestro territorio, ni nuestra soberanía. Y tal como siempre lo hemos dicho, Chile es un país que tiene un afán, una actitud y una disposición de dialogar y colaborar con todos los países del mundo y en forma muy especial con los países vecinos, pero siempre dentro del contexto del derecho internacional, del respeto a los tratados vigentes y, por supuesto, defendiendo y protegiendo con firmeza, con fuerza y con voluntad nuestra soberanía. La demanda establecida por el gobierno de Bolivia nunca tuvo ningún sustento, ningún fundamento, ni de carácter histórico, ni de carácter político, ni de carácter jurídico. Y por eso ha sido íntegra, total y categóricamente rechazada hoy día por la Corte Internacional de Justicia. El presidente Evo Morales de Bolivia ha creado falsas expectativas a su propio pueblo y también ha creado grandes frustraciones a su propio pueblo. Y además nos ha hecho perder 5 valiosos años en las sanas y necesarias relaciones que debe tener Chile con todos los países vecinos, incluyendo por supuesto a Bolivia. Quiero recordar de que sin perjuicio de que las condiciones que Chile hoy día ofrece a Bolivia, no solamente en función del Tratado de 1904, sino que también por decisiones que Chile ha ido adoptando a lo largo del tiempo, son mucho más favorables que las que establece el derecho internacional en esta materia y mucho más favorables que las que tienen muchos otros países mediterráneos en el mundo. Sin perjuicio de ello, Chile siempre ha tenido y va a seguir teniendo una actitud de diálogo y de colaboración con todos los países, pero muy especialmente con los países vecinos. Pero este buen espíritu y esta buena voluntad de diálogo va a estar siempre dentro del contexto del respeto a los tratados vigentes, del respeto a los derechos internacionales y, por supuesto, de el sano respeto que nos debemos los países que somos vecinos y que somos hermanos. Pero por supuesto, como un elemento central en todo diálogo, va a estar la defensa de nuestra soberanía. Nuestros compatriotas pueden tener la total seguridad y certeza que, al igual como lo han hecho todos los presidentes de Chile, este presidente sabrá siempre defender con voluntad, con firmeza y con eficacia y con el apoyo de todos nuestros compatriotas lo que nos pertenece, nuestro territorio, nuestro mar y nuestra soberanía. Quiero agradecer a todos mis compatriotas, quiero agradecer a todas las fuerzas políticas por una actitud de unidad, de patriotismo, de colaboración con que hemos sabido enfrentar esta situación ante la Corte Internacional de la Haya. Y por supuesto felicitar muy sentidamente a todo el equipo que ha llevado adelante la defensa de los legítimos intereses y derechos de nuestro país. Al canciller, a la cancillería, a la gente, al equipo de abogados y a todos aquellos que durante 5 años trabajaron y entregaron lo mejor de sí mismos para que hoy día todos los chilenos podamos celebrar en esta mañana luminosa de sol un gran triunfo de la causa chilena y poder decir que nunca estuvo ni nunca va a estar en juego ni un centímetro cuadrado de nuestro mar, de nuestro territorio y mucho menos de nuestra soberanía. Muchas gracias. Bueno, palabras del presidente Sebastián Piñera, mandatario chileno. Entre otras cosas decía, la Corte Internacional de Justicia ha hecho justicia, valga redundar, y ha puesto las cosas en su lugar, estableciendo en forma clara y categórica, diciendo que Chile no ha incumplido, no ha quebrantado ninguna obligación y por ende no tiene la obligación de dialogar sobre este asunto. Nunca estuvo ni estará en juego ni un centímetro cuadrado de nuestro territorio, de nuestro mar, ni de nuestra soberanía. Decía ya para finalizar el presidente Sebastián Piñera, quien sigue dirigiéndose a los presentes. Vamos a escuchar. Y esa actitud no va a cambiar. Y por lo tanto, Chile va a mantener esa actitud de diálogo y de colaboración. Pero como es natural, dentro del contexto del respeto a los tratados vigentes y